Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una oportunidad, un viajero visitó a un sabio para preguntarle algunos asuntos que no entendía sobre los misterios de la vida, que sobrepasan nuestra capacidad limitada de entender tantas cosas. Le dijo el hombre, un poco curioso: Rabino, ¿dónde están sus muebles? ¿Y dónde están los de usted?, replicó el rabino. ¿Los míos? Yo solo voy de paso, contestó el turista. También yo, replicó el rabino. Una de las características del mensaje de Jesús fue la esperanza para después de la muerte y vivir acá en este mundo así como este rabino, de paso, consciente de que somos peregrinos, que estamos siempre en camino. Sin embargo, esta convicción no quita valor a la vida presente. Es en ella en la que, a través del amor, se va, por así decirlo, sembrando la vida futura. Dijo Jesús: lo que hicieron con estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. En la época de Cristo existía un grupo llamado saduceos que quisieron entrampar a Jesús con una pregunta sobre el más allá. Bueno, primero aclaremos quiénes eran los saduceos. Estos surgieron 200 años antes de Jesús. Constituyeron un grupo aristocrático al que se integraron sacerdotes, levitas, terratenientes y mercaderes. Era gente influyente y poderosa, ligados al poder romano y a sus beneficios económicos. Defendían que la recompensa de Dios solo se obtenía en esta tierra, precisamente en forma de buena posición, de dinero y privilegios. Por ello no necesitaban de ningún cielo en la otra vida ni de ningún Mesías aquí, y eran ardientes defensores del sistema establecido, como muchas veces pasa también en la actualidad, cuando algunas personas dicen no creer en el más allá porque solamente les interesa lo de acá. Pero sigamos con este tema y veamos qué pregunta le hacen los saduceos a Jesús. Le hacen una pregunta tramposa sobre la otra vida para hacer ver que no puede haber resurrección. Para ello citan la ley del Levirato de Moisés, que está en el libro del Deuteronomio capítulo 25 de la Biblia. Ella dice: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Esa ley era para proteger a las viudas. Una mujer sin varón y sin hijos no era nadie. Y aquí viene la trampa. Pero si el hermano muere y la viuda se casa con otro hermano, y así hasta con 7 hermanos, ¿de cuál de ellos será mujer en la otra vida? Y ya que es ridículo que una viuda tenga 7 maridos en el cielo, los saduceos concluyen que un cielo así es imposible y por lo tanto para ellos no hay resurrección. ¿Cómo responde Jesús? Que eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros si de verdad nos consideramos cristianos. Cristo asegura, hay resurrección. En la resurrección de Lázaro dirá enfáticamente, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y añade, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Para entonces ya habían muerto Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios habló de ellos entonces como si todavía estuvieran vivos. Hay resurrección, porque Dios es Dios de vivos. Dios nos ha creado para la vida y no para la extinción definitiva. Dios no nos echa a la vida como burbujas de jabón, ahora están, mañana no. Dios nos da la vida aún más allá de esta existencia terrena. Sin embargo, es una resurrección distinta de la que los saduceos suponían. Es verdad que en este siglo la procreación sexual es necesaria para mantener la raza humana, pues aquí la gente se muere y hay que traer relevos, pero en la otra vida nadie muere y nadie nace. Allí no hace falta casarse, ni levantarse de noche a atender el bebé, ni depender el hombre de la mujer, ni viceversa. Seremos libres, como los ángeles, porque las relaciones son abiertas y sin ningún impedimento. Pero una vida así, ¿no será aburrida y monótona? Nada de eso. La vida en la resurrección estará llena de alegrías que ahora no podemos ni comprender. Y serán mayores que las de aquí abajo. Así nos lo aseguró San Pablo cuando escribió, ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón humano puede entender lo que Dios ha preparado a los que aman. Así lo imaginó Jesús en tantas parábolas de bodas. El cielo será una fiesta sin fin. Entonces los seres humanos verán a Dios y todo cambiará. Los últimos serán los primeros. Los pobres dejarán de serlo. Los hambrientos serán saciados. Solo el lenguaje del amor puede explicar lo que el cielo significa. Nuestra aspiración más radical es poder amar y poder ser amado de manera plena, íntima y total. Y para esto es muy importante la fe. Tampoco nosotros creemos en la reencarnación, donde se repiten las dependencias de esta vida. Y una pregunta que podríamos hacernos, ¿podemos prever lo que nos espera? Es muy difícil preverlo. Aquí hay algunas comparaciones. Por ejemplo, una oruga en forma de gusano un día se transformará en una bella mariposa de mil colores. Si lo supiera cuando es oruga, desearía esa transformación ya, sin esperar. Tampoco el feto puede sospechar lo que le espera afuera, y el niño de 2 años tampoco puede imaginarse lo que le espera dentro de 20 años. Otro punto que podríamos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre la resurrección? La palabra resurrección como tal no está explícitamente en el Antiguo Testamento, pero la idea se encuentra allí. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Job, cuando está esa expresión que dice, ya sin carne veré a Dios. También el profeta Isaías que dice, el Señor aniquilará la muerte para siempre. También en Isaías leemos: vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. Y hay muchas otras citas. Frente a la muerte de los guerrilleros israelitas que combatieron por la liberación de su pueblo contra tropas extranjeras, el pueblo comenzó a intuir que los mártires de la liberación nacional serían resucitados por Dios. Surgió la convicción de que aquellos héroes no podían estar definitivamente muertos y que su resurrección era necesaria. Finalmente, pensemos que nosotros podemos comenzar a vivir en este mundo ya desde ahora como resucitados. Pensemos en aquello que decía San Pablo: hemos resucitado con Cristo. Y esa fe nosotros tenemos que expresarla fundamentalmente en el amor y en la alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.